Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les recuerdo que nuestros programas están disponibles en el blog enfoquecr.com y nos pueden encontrar en Facebook con el usuario enfoquecr. Les habla Emilio Méndez y el día de hoy me acompaña a don Carlos Carranza, quien presentará al invitado de este programa. Es un gusto estar en la casa de don Mario Quiroz, hijo de un distinguido costarricense, Mario Quiroz Azo, quien fue un hombre de los hombres pulcros, de gran capacidad, y yo diría de una generación en el área de la ingeniería, pero no solamente ahí, sino en el área de diferentes asuntos públicos de primer nivel. Hoy vamos a platicar un poco sobre lo que a todas y todas nos interesa. ¿Qué pasó con las elecciones? ¿Cuáles son las condiciones del 1 de mayo? ¿Cómo vemos también al nuevo gobierno? Vamos a comenzar, si le parece, don Mario, por una pregunta para dejarle a usted abierto. ¿Cuál es su balance que usted hace del proceso electoral 2013-2014? Y agregaría, ¿y qué piensa usted en relación con los resultados obtenidos por el Movimiento Libertario? Bueno, varias cosas importantes me parece que ocurrieron en este proceso electoral. Algunas ya se vienen notando en la política costarricense, tales como el desgaste de los partidos políticos, la movilidad del electorado, en que las paredes de los partidos ahora son totalmente abiertas, la gente se pasa de partido, ya no digamos las cúpulas, que hay algunas figuras importantes que lo han hecho, sino las bases, el electorado de normal de los partidos, ha venido cambiando. Aquella época de los caciques políticos, de las cúpulas que le dirigían a sus partidarios hacia dónde votar, por quién votar, esa época creo que estas elecciones le marcaron un fin muy radical. También encuentro importante que eso sí es propio de esta elección, pero refleja un cansancio acumulado del país, de los votantes, de los electores, con el Partido Liberación Nacional y la presencia en el desgaste de gobierno, ¿verdad? El partido que ha estado en gobierno, el oficialismo, un desgaste muy grande acumulado desde algunos años atrás, un desencanto de la población con los resultados, digamos, de esa gestión a lo largo de 8 años, y yo agrego 4 más de don Abel Pacheco, un poquito estirado, pero hay que recordarse que el ministro de la presidencia en tiempos de el señor Arias, su hermano, fue asesor con asiento, escritorio, y yo digo que hasta engrapadora, en casa presidencial en tiempos de don Abel. Final de don Abel, prácticamente les entregó el gobierno a ellos. De modo que son por lo menos 2 gobiernos y medio, casi 3, de dominio de una dirigencia liberacionista, una cúpula liberacionista. En el caso de doña Laura hubo desencuentros con ese grupo de los hermanos Arias, pero igual del Partido Liberación Nacional. De manera que yo creo que esta elección mostró un desencanto. No estoy diciendo que esté justificado, no, sino un desencanto con la gestión de esta administración, un cansancio con la presencia del Partido Liberación Nacional poder, y eso ocasionó, junto con este movimientos de los electores de partido a partido, movimientos extrañísimos. El doctor Hernández sube muchísimo en votación, candidato nuevo, una cara nueva, comienza a subir como una burbuja y se retira. Entonces, un montón de gente que lo estaba apoyando se comienza a mover, buscando casas, y buscando casas con caras nuevas. Y bueno, al final logra capitalizar de manera, creo que, hábil e interesante el PAC, y especialmente don Luis Guillermo Solís, no el PAC, sino don Luis Guillermo Solís, logra capitalizar. Si me permite, hay una pregunta. Ese movimiento de votantes. ¿Qué diferencia harías, don Mario, entre lo que es el PAC como partido y don Luis Guillermo Solís? ¿Cuáles serían esas diferencias sustanciales? Bueno, en primer lugar, don Luis Guillermo no es del grupo fundador original del PAC. Es realmente un dirigente salido del Partido Liberación Nacional, digamos, en fecha bastante reciente. Y, bueno, incorporado como precandidato a la cúpula del PAC. Él no ha estado ahí desde el puro inicio del PAC. Me parece también que es un liderato el que él ha demostrado que no se ha amarrado a algunas de las líneas del PAC de las más marcadas. Por ejemplo, en el caso el TLC, la incorporación de gente que estuvo en favor del TLC. Eso es algo que había comenzado, hay que reconocérselo, don Otón Solís, porque había puesto doña Mónica Segnini antes. Pero es que ahora es otra dimensión, ¿verdad? Es en el gabinete uno nota la presencia muy grande de personas que a algunos en el PAC les buscan esos antecedentes. Bueno, eso ya demuestra que hay una diferencia entre lo que está haciendo Luis Guillermo y una corriente más tradicionalista, si se puede hablar de tradición en el PAC, que es un partido pequeño y de poco tiempo de existencia. Pero en lo que se puede decir de tradición, esa tradición, esos tradicionalistas notan también otra diferencia con don Luis Guillermo, Solís. Tal vez también yo le agregaría que él, a pesar de que el PAC ya ha estado en gobierno y ha estado en el ejercicio en la Asamblea Legislativa, y ya habrá tal vez oportunidad de que digamos algo de eso, don Luis Guillermo llega como un dirigente fresco, una cara totalmente nueva. No está dentro de lo tradicional del PAC. No está en las caras de dirigencia, de comité ejecutivo del Partido Acción Ciudadana. Desde el punto de vista de pensamiento de don Luis Guillermo, está todavía por verse cómo va a ejecutar él como presidente desde el Poder Ejecutivo y hacia dónde va a inclinar, porque una cosa es el pensamiento en campaña y otra cosa es, digamos, las decisiones políticas aplicadas ya en el ejercicio del poder de lo que a él le corresponde. Yo diría que esas son las diferencias básicas que yo veo. No veo diferencias ideológicas muy profundas, pero el PAC es un combinado ideológico, ¿verdad? En el PAC hay grupos de todo tipo, desde grupos que se podrían llamar, a mí no me gustan mucho esas etiquetas, pero digamos, para comodidad, no para certeza o precisión, desde una izquierda bastante extrema hasta un centro derecha, echadito a la derecha, ¿verdad? Que está en el PAC, pasamos por grupos sindicalistas, etc. Es una amalgama, en realidad no es un partido político todavía consolidado como partido político, y don Luis Guillermo ha estado en el espectro ese ideológico del PAC como en un centro izquierda, ¿verdad? Sí. Volviendo a las elecciones, tal vez usted señalaba el desgaste del caso del Partido de Liberación Nacional, del gobierno, no de los ocho, sino que vamos a hablar de los 12. Entonces, ¿Por qué también otros partidos logran canalizar tan amplia votación? Me refiero, por ejemplo, a la gente del Frente Amplio, que es una posición, uno sabe, izquierda, X. ¿Y por qué el Movimiento Libertario, que en ciertos momentos había tenido más peso en estas elecciones, no es que no tenga espacio, pero no tiene la fuerza que tuvo en otros momentos? Bueno, le voy a contar una anécdota que explica eso. Yo tuve una muy buena relación con don José Merino en la Asamblea Legislativa, fue compañero diputado mío. Le guardo un enorme cariño y creo que fue mutuo, porque trabajamos muchas cosas juntos, aunque parezca muy sorprendente. Hicimos muchas cosas juntos. Y en alguna ocasión me reclamó don José Merino por qué no habían nombrado como diputado del Movimiento Libertario a don Federico Malabasi. Y me preguntó por qué era esa razón. Yo le di una explicación y él me dijo, bueno, la verdad es que no es que sea un interés muy grande el mío, es porque los dos partidos comemos, sacamos votos de los mismos electores, de la gente contra el establishment, en contra de lo establecido. Así que me han hecho un favor de no ponerlo. Bueno, eso explica lo que pasó con el Frente Amplio, ¿verdad? Y el derrumbe de la gente que se estaba yendo con el doctor Hernández, esos vuelven y andan buscando casa. Es una casa anti el establishment, anti cambio en Costa Rica. No queremos los mismos en el gobierno, queremos caras nuevas, queremos caras frescas. Y ahí creo que el candidato del Frente Amplio, que era una candidatura simbólica, digamos testimonial, para llevar diputados, pero que no se esperaba que él tuviera los resultados que tuvo, ni la cantidad de diputados que sacaron, bueno, hizo que ese flujo de votantes, que no se puede decir que sean votantes de izquierda ni que estén con el programa, es gente que en ese momento encontró su lugar, su hogar, digamos, en esta elección, en contra del continuismo que se veía en la política costarricense. Creo que si algo está clarísimo en este resultado electoral es que el votante costarricense está hastiado o estaba hastiado de la política que estaba siguiendo Liberación Nacional. E incluso yo diría que un poco de las caras que aparecían una y otra vez en el escenario político, rotándose como en una rueda de esas, ¿verdad? De Chicago, un carruselito, ¿verdad? En que aparecen uno y otro y vuelven. Había una pregunta. ¿Vos considerarías que...? Don Carlos, primero vamos aquí a la pausa, ahora que es el tiempo. Entonces ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica. Ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Enfoque por Radio Nacional. Bueno, continuamos. Hoy tenemos a don Mario Quiroz. Le cedo la palabra a don Carlos Carranza. Vos señalabas que dos cosas que quisiera que tal vez profundizaras. Una, si fuera posible. Una, el tema de las élites. El país como que pareciera que quiere, por decir un término más politológicos, que haya una élite más amplia, que haya nuevos miembros de la élite, que no sean los mismos, digamos, sino que haya por lo menos un remozar de esa parte. Y la otra parte se refiere más bien al Partido Libertario. Yo estoy de acuerdo con vos de que Federico Malabasi va a ser una figura primordial en un parlamento, pero ¿por qué el Movimiento Libertario no ha podido presentar otras figuras como vos, en su momento Otto Guevara, Federico Malabasi, para la Asamblea. Si no es que no han sido buenos diputados, pero no tiene esa escena política tan clara. Bueno, faltaba de la pregunta contestar qué pensaba yo que le había pasado al movimiento libertario. Básicamente, yo creo que el movimiento libertario sufrió dos cosas. Primero, una campaña muy fuerte contra Otto Guevara y el partido, que eso produce un desgaste. Y a eso lo sumo a que ya Otto Guevara es una figura tradicional. Ya ha participado tantas veces que yo siento que probablemente dentro de estas nuevas caras que se querían ver no estaba la de don Otto Guevara. Y eso tuvo consecuencias para esta elección del partido, que redujo prácticamente a la mitad su porcentaje. En el 2010 sacamos cerca del 21%, un poquito más del 21% en la elección nacional. O sea, es un tamaño muy considerable para el partido, y 9 diputados en la Asamblea Legislativa, que había venido subiendo. Esta es la primera vez en la historia, desde que el movimiento libertario participa en política, que tiene una disminución en el número de diputados. De modo que la aparición de una figura que la gente no está viendo como alguien nuevo, un cambio, creo que afectó ese resultado. Pasemos, si te parece, hablemos. Llegamos con una Asamblea Legislativa, yo no diría multipartidista, yo diría hipermultipartidista, sí, porque son 9 fracciones, y además agregaríamos que hay alguna gente que durante los años va a tomar posiblemente alguna posición propia. Entonces, ¿cómo ves vos la elección de este 1 de mayo del directorio político, todo lo que se dio alrededor de esta situación? Bueno, primero, creo que el pueblo costarricense, de nuevo, reitera su decisión de darle el poder ejecutivo a un partido y entregarle la Asamblea Legislativa a otros. El famoso quiebre de voto, que no es esta elección la única, eso es un proceso que viene muy marcado desde hace algunos años, de algunas elecciones en Costa Rica. Y de nuevo el pueblo costarricense dijo, el ejecutivo y el legislativo son cosas distintas. Y yo pongo en el ejecutivo a algunos, pero no le doy ese voto que le di para el ejecutivo en la Asamblea Legislativa. Creo que es una, casi que ha pasado tanto que es como una característica del elector costarricense. Muy típico eso de regímenes presidencialistas. A pesar de que algunos demandan que el Poder Ejecutivo tenga mayoría en la Asamblea Legislativa, lo cual solo ocurre en los regímenes parlamentarios, en que pueden formar Ejecutivo porque tienen mayoría parlamentaria, pero en los regímenes presidencialistas, esta división entre Poder Ejecutivo y Parlamento es el único sistema en que puede darse, ¿verdad? No hay otra, el parlamentarismo requiere la mayoría para ser ejecutivo. Nosotros vienen por 2 votaciones hechas el mismo día, pero distintas. En este caso, incluso hecha una votación de diputados en primera ronda junto con la presidencial, y después hubo que hacer la presidencial en otra ronda. Si son 2 procesos electorales que se llevan juntos, pero son distintos y el votante los trata diferente. Ahí tengo una pregunta. ¿Podríamos hablar que hay una quiebra entonces de lealtades políticas? No solamente lo que señalabas de la relación de que es un sistema presidencialista, sino que mucha gente a nivel de diputados vota diferenciado a lo que votó para presidente. Ese es lo que yo digo exactamente, el quiebre de voto. La gente vota para diputados por un partido y para presidente por otro. Típico de un régimen en que hay una división de poderes y la gente no quiere el poder absoluto en manos de nadie, con muy buen criterio. Me parece que el votante costarricense, no, poderes absolutos de ninguno. No queremos al jefe del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, con poderes absolutos, como decía don Rodolfo Cerdas, con una Asamblea Legislativa que sea un sello de hule. No, No, la asamblea no es para sello de ley. Y por eso le quebramos el voto. Yo creo que eso es una característica muy interesante del votante costarricense. Claro, después llegan ciertas élites políticas o ciertas cúpulas a tratar de destruir en la Asamblea Legislativa lo que hicieron los electores y a insistir en que lo que debe haber es un sometimiento al Poder Ejecutivo. Bueno, eso es, me parece a mí, sería gravísimo porque estaría defraudando esa diferencia en votación que dio el pueblo y que es clarísima qué es lo que quiere hacer. En la Asamblea Legislativa salieron 9 bancadas, prefiero yo decir, y un montón de fracciones. Porque estamos de acuerdo en esa, es una diferenciación importante, porque uno podría hablar de fracciones y como sabrán 70, hasta mini fracciones. Sí, entonces yo hablo de bancadas, son 9 bancadas, y en cada bancada hay fracciones, ¿verdad? Porque como usted lo decía muy claro, don Carlos, es que son muchos grupos, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, bancadas y fracciones. 9 bancadas y, bueno, vaya usted a saber cuántas fracciones. Por el momento, casi todas las bancadas tienen fracciones, iniciando nomás. Vamos a ver qué ocurre a lo largo pues, de todo el periodo constitucional, en que normalmente dentro de las bancadas ocurren fraccionamientos. Bueno, siempre el tiempo es un tirano. Pareciera que los tiranos no solo están en los libros clásicos y en la obra de Montesquieu sobre el espíritu de las leyes y sobre las costumbres, sino que el tirano también hoy día se llama tiempo de radio. Tal vez si dejo la pregunta abierta para que usted lo analice, don Mario, ¿cuáles son sus expectativas rápidamente para el país en los próximos años y para el gobierno que va a iniciar don Guillermo Solís? Don Guillermo tiene retos muy grandes, hay expectativas también. Que todo el mundo las define diferente en cuanto a qué significa el cambio. El cambio es una palabra que quiere decir algo, pero tampoco puede abarcar él desde el ejercicio todo lo que la gente quiere. Es pedirle imposibles y probablemente no hará imposibles. Yo creo que ahí hay que bajar un poquito el diapasón con respecto al gobierno entrante. Tiene grandes retos económicos que repercuten en lo social. Que separar lo económico, economicistamente, de la vida de las familias costarricenses me parece que es totalmente absurdo. No están en frascos o, digamos, separados. O en parcelas. Así en un laboratorio donde aquí ponemos tal cosa en un vidrio y aquí ponemos este tubo de ensayo. Otro. Es una mentira. La economía tiene que ver con la vida de las familias en Costa Rica. Yo quiero señalar algunas cosas que considero extremadamente peligrosas que están ocurriendo en Costa Rica. Uno es el manejo del dólar. El dólar tiene 30 o 40 años, dicho y confesado hasta por el presidente actual del Banco Central, pero evidente que lo que se ha estado usando es el dólar para pagar los salarios de los costarricenses, las pensiones en colones, el ahorro es hecho en esa moneda, pero lo que ha hecho el banco es devaluar esa moneda, envilecerla de una manera gigantesca. Y al mismo tiempo es una política que lo que ha hecho es subsidiar el dólar o permitirle. En Costa Rica hay dos tipos de personas, las que reciben dólares y la gran mayoría de las familias costarricenses que reciben colones. Es una situación que yo creo que hay que arreglar porque va a seguir llevando a este país a la gran mayoría de las familias costarricenses, a la ruina y a la incertidumbre a los empresarios que tienen que estar calculando el tipo de cambio de acuerdo a las decisiones de 3 o 4 personas en el Banco Central. Bueno, así vamos llegando al cierre del programa. Nos queda todavía, puede ser un minuto para alguna conclusión, don Carlos. No, yo le paso la palabra a don Mario. Se la haría la última parte que él señala, para cerrar aquí. ¿Qué tipo de regla de juego hay que establecer en la parte monetaria para que haya esa confianza del empresario, pero también de la gente de pueblo alrededor de estos temas? Yo creo que el Banco Central debe dejar de meter las manos, y cuando digo Banco Central son 3 personas o 4 de la Junta Directiva, porque la gente ve un edificio y se persina. como quien se persina frente a un armario, pues no sabe lo que es un altar. Y hay que sacarles de los salarios de los costarricenses, las pensiones, las deudas en dólares que tienen los costarricenses, de sus manos. Y que los costarricenses reciban dólares, al igual que reciben los exportadores. Eso es totalmente factible hoy en día en Costa Rica. Y creo que debe pensarse en serio en no discriminar entre los asalariados costarricenses que reciben una mala moneda y algunos empresarios, algunos, no todos, que tienen la suerte de recibir una buena moneda. Y bueno, ahora sí, gracias a los que nos sintonizaron, gracias por acompañarnos, gracias al equipo de producción, Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Bueno, despedimos a nuestro invitado del día de hoy, don Mario Quiroz. Muchas gracias por colaborarnos en este programa. Con mucho gusto a ustedes, la gracia por darme el espacio más bien de expresarme. Bueno, nos despedimos también de don Carlos Carranza. Un gusto, y creo que ha sido una entrevista sumamente de fondo que tendrán que analizar los distinguidos oyentes. Se despide de ustedes Emilio Méndez. Desde ya quedan invitados al programa del próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional, 101.5 FM. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 AM del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.